Cuestiones varias, interrogantes sin respuesta y un montón de cosas sin importancia, todas juntas en 2 horas de radio. Estás metido en un problema muy grave, se te nota. Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Termino todo este quilombo y nos tomo una birrita, ¿vale? Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Otro día perfecto. Peruana. ¿Ven? Yo hubiera dicho que boliviano. Desempatá, gordo, dale. Porque alguien... ¡Vos sos un zarpado! Tenía que hacerlo. Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. Finalmente llegó el viernes, no sabés lo que lo esperamos. La verdad es que no soy nada sin mi diablo. Vamos hasta las 12 de la noche. Le ponemos rock a la maldita ciudad de Castelar. Somos Otro Día Perfecto y sonamos a través de FM en Tránsito. Justamente. Bruno Dublé con la producción y la coordinación, Sergio Freites en la puesta en el aire. A mi izquierda, Facundo Acuña, a mi derecha, Mateo Crespo. Mi nombre es Ricardo Durán y esto está comenzando. Nos llamamos Otro Día Perfecto, nos encontrás como arroba Otro Día Perfecto en Twitter, nos encontrás en Facebook, nos encontrás en Instagram y nos encontrás en Spotify. ¿Te alcanza? Vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito. A través de FM en Tránsito, que está cumpliendo 30 años. Otro Día Perfecto, programa número 4 del 2017. Sky, poniéndole un poquito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Yo ya te saludé, ahora te saluda él. Muy buenas noches, bienvenidos al show. Hoy les prometo un poco de felicidad. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Pasen. gente aquí es como si no supieran que el mundo exterior existe. Podrían estar viviendo en la puta luna. Hay muchas clases de guetos en el mundo. Solo es un gueto, amigo. Un gran desagüe en el espacio. Otro día perfecto. Así las cosas, todos presentados. Arrancamos el programa número 4 de Otro Día Perfecto. Hoy vamos hasta medianoche. Ya te conté quiénes somos, a dónde vamos. Lo que nunca vas a saber es por qué lo hacemos, porque ni siquiera nosotros sabemos por qué. Salud, ¿eh? Bueno, ahora sí. Salud. Freite, salud. Y acá estamos. Hoy vamos a tocar algunas cuestiones que básicamente nos movilizan. Me gusta contarlo de este modo en la apertura del programa. Cosas que vemos cuando encendemos la tele o cuando estamos esperando el bondi en un kiosco de revistas o simplemente cuando encendemos la calculadora, la computadora o miramos el teléfono. Esta semana pasaron muchas cosas importantes de actualidad en el país y una de las más importantes es la que pasó hace un par de días en el Congreso, ¿verdad? Sí, el Senado de la Nación le dio la media sanción que le faltaba a la ley que permite la investigación y el desarrollo de medicinas a través del cannabis. Vamos a estar desarrollando un poco esto, pero también la idea es que entiendan que lo que acaba de sancionar el Congreso de la Nación tiene que ver con muchas historias de vida atrás. Y cómo a través de esta situación que no estaba regulada y que muchas veces terminaba siendo criminalizada por parte del Poder Judicial y la policía de personas que necesitaban del cannabis como forma de vida, le mejora la vida, valga la redundancia, a un montón de pibes y pibas que se les volvía como muy necesario el aceite de cannabis. Vamos a estar contando un par de historias, vamos a estar tratando de contarles y que ustedes escuchen, digamos, algunas de ellas, pero nos vamos a referir mucho a eso. Además de esas cuestiones hay otras comparativamente un poco más triviales, pero bueno, Mateo Crespo con nosotros, siempre sentado a mi derecha, se ocupó de ver pelis y de leer libros. Hoy vamos a hablar de un informecito que podríamos titular El Camino hacia el Rock and Roll. Me voy a referir al circuito Chinchulín, al Chitlin Circuit. En un ratito vamos a profundizar. Y después nos vamos a quedar en Nueva York para hablar de una de las bandas que a mediados de los 80 revitalizó el glam rock, por lo menos por un rato. Me estoy refiriendo a Twisted Sisters. Además de escuchar algunas canciones sueltas por aquí y por allí, vamos a ocuparnos de discernir cuáles son los 4 grandes discos de Ilya Kuryakian de Valderramas. Tienen muchos discos, ¿eh? Tuvieron un periodo en el que estuvieron separados bastante extenso. Ya te vamos a estar contando acerca de eso en los próximos minutos. También vamos a meternos en una banda que no es muy conocida acá, que tiene 4 o 5 discos dando vuelta por ahí. Se llaman Howling Rain. Si no los conoces, te vamos a contar quiénes son los Howling Rain. Pioneros los tipos, Public Enemy. Esto se llama Bring the Noise. How low can you go? Death row? What a brother, no. Once again, back is the incredible rhyme animal, the uncannable thief. Public enemy number one. 5-4 said freeze, and I got numb. Can I tell them that I really never had a gun? But it's the wax that the Terminator X-bun. Now they got me in a cell, cause my records they sell. Cause a brother like me said, well, Farrakhan's a prophet, and I think you wanna listen to what he can say to you. What you wanna do is follow for now. Power the people say, make a miracle, deep up the lyrical. Black is back, all in, we're gonna win, check it out. Yeah. Yo, come on. Here we go again. Bring the noise. Yo, Chuck, they say we do black, man. Bring the noise. Yeah, I don't understand what they say, but little do they know they can get a smack for that, man. Never batter than bad, cause a brother is madder than mad at the fact that's corrupt like a senator. Soul on the road, but you treat it like soap on a rope, cause the beats and the lies are so dope. For lessons I'm saying inside music that the critics are blasting me for. They'll never care for the brothers and sisters. Why? Cause the country has us up for the war. We got to get them straight. Come on now, they're gonna have to wait till we get it right. Radio stations are questioning blackness. They call us a black, but we'll see if they'll play this. Bring the noise. Hey yo, Chuck, they illin', we chillin'. Bring the noise. Yo, P.E. in the house, stop feeling. Yo, Chuck, what you can do, boy? Get from in front of me. The crowd runs mess with me, my DJ is warm. His ex, I call him Norm, you know. He could cut a record from side to side. So what the ride, the climb, I should be safer than a suicide. Soul control beat is the father of your rock and roll. Music for watching, for witching. You call a band, man, making a music of music. But you can't do it, you know. You call them demos. But we ride demos too. What you gonna do? Rap is not afraid of you. Beat is for Sonny Bono. Beat is for Yoko Ono. Run the MC first, then the DJ could be a band. Standing its own feet, get you out your seat. Beat is for Eric B and LL as well, hell. Watch is for Anthrax. Still it can rock bells. Ever forever, universal it will sell. Time for me to exit. Terminator exit. Bring the noise. Yo, they should know by now that they can't stop this bummer. Bring the noise. Word up, man, they keep telling me to turn it down. But yo, play the flame ain't going out like that. Come on. Used to be like a comatose. Stand my man, the beats the same where the bones stole. Rock with some pizzazz, it will last. Why you ask? Roll with the rock stars. Still never get accepted as. We got to plead the fifth, you can investigate. No need to wait, get the record straight. Hey, posse in effect, got flavor. Terminator, exercise checks, play to get paid. You got to check it out down on the avenue. A magazine or two is dissing me and dissing you. Yeah, I'm telling you. Hey, yo, Griff, get the S1W. We got to handle this. We ain't going out like that. La Junta Militar comunica al pueblo de la Nación que a la hora 4:40 del día de hoy, el Reino Unido de Gran Bretaña atacó Puerto Argentino en las Islas Malvinas. Nos han traído una triste novedad, y es que hasta ahora habría de nuestro lado 9 muertos. También hay bajas del lado enemigo. Se habló de 3 aviones, uno por lo menos está confirmado. Y responderemos con el fuego, y esa será siempre nuestra respuesta. Si el enemigo intenta convertir nuevamente en colonia la tierra argentina. Nosotros, de manera permanente, como es ya tradición en nuestro programa, estaremos informando de todo lo que ocurre en torno a la batalla de nuestras Malvinas. Lo que le ocurre al imperio es que se está desmoronando, y se desmorona definitivamente en el Atlántico Sur. Hola, mi país. Muy buenas noches, señoras y señores. Se inician las 24 horas de las Malvinas argentinas. Una cadena de unión más fuerte que las cadenas de la guerra. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se elaboró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego. Otro día perfecto. Los describen como una combinación de blues, funk y psicodelia. Los tenías, se llaman Howlin' Rain. Escucha. Detrás de Howlin' Rain, que permanece a través del tiempo y de los discos, es el guitarrista y cantante Ethan Miller. Con él a la cabeza llevan 13 años de existencia y suenan más o menos así. Escucha, escucha. Yeah. son de San Francisco y llevan 4 discos de estudio editados hasta la fecha. Así se dice: Howling Rain del 2006, Magnificent Fan del 2008, The Russian Wilds de 2012 y Mansion Song de 2015. Esto que suena es Howling Rain. Si no los conocías o si solo los habías escuchado nombrar, hoy te los mostramos en detalle. Esta canción se llama Goodbye Robbie. Cambios de formación permanentes, el único que sigue inalterable es el guitarrista y cantante Ethan Miller. Además de los 4 discos de estudio, tienen un par de EPs y uno en vivo. Howling Rain, entonces, de San Francisco, California. Nos quedamos con esta. Satisfied enough. Hollywood encontramos la entrada del teatro. Que Sara y yo ubiquen nuestra... ¡Gary! ¡Repórtense! ¡Helen Hunt! ¡Samuel Jackson! ¡Matt Damon! ¡Hijo de puta! Otro día perfecto. Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Se acaba de aprobar esta ley para el uso medicinal del cannabis. Ustedes ven la emoción, la alegría de todas las madres, padres que estaban aquí en este salón de las provincias, en la Cámara de Senadores. Esas detenciones tienen que parar. Nosotros no somos criminales. Nosotros hacemos lo que hacemos por amor a nuestros seres queridos y las personas tenemos derecho a mejorar nuestra calidad de vida. Coincido plenamente con la regulación del Estado. No coincido con darle un negocio a un laboratorio. Los laboratorios que en definitiva son los dueños de la Argentina. ¿Qué te permite esto? Por ejemplo... vestirme yo sola. La utilización de cannabis como uso medicinal ha sido permitido en otros países. Polémica, discusiones. En Argentina este es un caso testigo. Se trata de la primera familia a la que le permitieron el ingreso de aceite de cannabis. Una mujer como Adriana, que hoy está presa, no puede volver a pasar. Y si Adriana tuvo que pagar para hacer visible lo que nosotras veníamos diciendo, que podíamos ir presas, que se nos trataba de criminales, y que somos pacientes, y sin embargo nos trataron de criminales, bueno, ella es el ejemplo. Y con ella como bandera estamos acá. No puede estar nunca el Estado criminalizándolas, persiguiéndolas, maltratándolas. Al contrario, a partir de hoy el Estado se obliga a estar al lado de ellas, ayudándolas y permanentemente, como corresponde, ayudando a lo que necesita. Otro día perfecto. Una cuestión muy movilizante para todos nosotros. En un ratito, después de esta canción, seguramente vamos a estar hablando con Pamela Vicenti, una mamá cultivadora. Además, forma parte de Mamá Cultiva. Quédate en Otro Día Perfecto. Vamos hasta medianoche a través de FM Tránsito en 93.9. Los siete delfines. Esto es Suelo. El 2001 se llama Aventura, son los siete delfines. Esta canción se llama Suelo. Hace un ratito escuchábamos algunos testimonios de lo ocurrido esta semana en Cámara de Senadores y te decíamos que íbamos a hablar con Pamela Vicenti de Mamá Cultiva, una mamá cultivadora. Para muchos seguramente esto es novedoso lo que van a escuchar y la charla que van a escuchar es novedosa, pero bueno, aprovechamos para saludarte. ¿Cómo te va, Pamela? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, y vos, primero, disculparos por la hora, poco habitual. Y segundo, nada, una semana muy, muy especial realmente, ¿no? Una semana muy especial, muy movidita. No nos esperábamos, nos enteramos en el camino de la semana que se iba a tratar en Senadores. Pero la verdad es que una hermosa semana. Contanos brevemente, si podés, ¿cómo te metiste en este tema del cannabis medicinal? Digo, por más que sea de público conocimiento, contanos cómo es tu historia. Bueno, nosotros empezamos a informarnos porque tenemos una hija, se llama Guadalupe, con epilepsia refractaria. Para que todos sepan, una epilepsia refractaria es una epilepsia de difícil control, que no se controla con medicación tradicional, con la medicina tradicional. Y bueno, Guadalupe tenía muchas crisis por día, tomaba cuatro anticonvulsivantes, y nos enteramos de esto del cannabis, de que en otros países del mundo ya se estaba usando como anticonvulsivo y que estaba dando buenos resultados, así que nos pusimos a averiguar qué pasaba acá en Argentina. Y bueno, fuimos a seminarios, a diferentes lugares a informarnos, y decidimos probarlo. El primer aceite a nosotros nos llega de manos de un cultivador, que fue quien nos ayudó. Y cuando lo probamos, descubrimos que realmente era así, que existían muchos cambios con dándole cannabis a nuestra hija. ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo te va? Facu te saluda. ¿Qué tal? Pamela, ¿cómo iniciaron después el camino para lograr que se sancionara la legislación? Porque viste que todo lo que tiene que ver con el cannabis, con la marihuana, hay mucho estigma, digamos, sobre eso. Hay muy poca información también de mucha gente, digamos, que opina. ¿Cómo fue ese camino, digamos, que finalmente llegó a la sanción de la ley esta semana? Bueno, nosotras, yo soy parte de la ONG, que es Mama Cultiva. Somos todas un grupo de mamás que todas pasamos más o menos por lo mismo. Todas con chicos con algún problema neurológico y con epilepsia. Y bueno, nos juntamos y decidimos empezar a caminar, y empezamos a ir a ver a los legisladores, a hablar, a contarles nuestros casos, a contarle que en otros países ya era legal, que se estaba usando, a contarles cómo era nuestra vida antes y cómo era nuestra vida después. Y bueno, tuvimos la suerte de que muchos legisladores se pusieron en nuestros zapatos realmente y nos ayudaron mucho para poder llegar a la ley que se sancionó. La verdad es que fue muy rápido, no esperábamos que sea tan rápido. En el lapso de un año salió la ley. Si bien no es como nosotros la queríamos, como la planteábamos, pero bueno, es un paso muy grande el que dimos de una planta que estaba tan estigmatizada en ese país, que todos lo veían mal, a hoy tener una ley donde se va a poder estudiar, investigar y todo lo que va a pasar acá en el país. Es un paso importantísimo. ¿Qué es lo que por ahí para ustedes es perfectible, digamos, es mejorable de la ley? Nosotras íbamos por el autocultivo, nosotras queríamos que se legalice el autocultivo. Por una cuestión de que nosotras cultivamos diferentes tipos de cepas, la planta de marihuana tiene muchas cepas, y como nuestros hijos, como les contaba, son refractarios, se hacen refractarios también a los distintos tipos de aceite. Entonces nosotras cultivamos diferentes variedades para poder ir rotando los diferentes aceites, ¿no? Claro. Entonces por eso queríamos el autocultivo, porque creemos que el Estado no va a dar abasto para cultivar la cantidad de cepas y para abastecer a toda la gente que lo va a necesitar, porque no sé si saben que el cannabis no solo es bueno para la epilepsia refractaria, sino que también para otras enfermedades como cáncer, sida, esclerosis múltiple, artritis, artrosis, y hay un sinfín de enfermedades, y muchas las que tienen que ver con dolor crónico, en donde el cannabis actúa. Entonces, como creemos que el Estado no va a dar abasto, bueno, por eso queríamos el autocultivo. No llegamos esta vez, pero bueno, seguiremos. Pamela, buenas noches. Mateo te saluda. Buenas noches. ¿Cuáles fueron las mejoras concretas que tuvo tu hija Guadalupe a partir del uso de cannabis medicinal? Lo que yo siempre cuento en Guadalupe, que es que antes de empezar con el tratamiento de cannabis, ella tomaba 4 anticonvulsivantes y estaba todo el día durmiendo. Dormía, no sé, pero casi todo el día vivía durmiendo y aún así seguía teniendo convulsiones. Y tenía muchas convulsiones durante la noche mientras dormía, entonces no descansaba bien y a la mañana su cerebro tenía más, hacía más convulsiones todavía por el hecho de no haber descansado. Y lo primero que notamos nosotros fue que ella empezó a dormir mejor de noche. Por ende, a la mañana se levantaba mejor y ya no tenía tantas crisis. Por ende, su cuerpo podía estar activo durante el día porque no estaba cansada y dormida, además de toda la medicación que tomaba, ¿no? Entonces encontramos un despertar cognitivo en ella que lo habíamos perdido, ¿no? Se empezó a ver que ella disminuía las cantidades de crisis, tenía más ganas de hacer cosas, volvió a pararse porque ya había dejado de caminar. Entonces, toda una sumatoria de cosas que nos dio el cannabis. Pamela, te queremos agradecer mucho. ¿Esa nena que escuchamos por ahí atrás de Guadalupe? No, esa es la hermana. La hermana. Es la que se escucha atrás es la hermana. Bueno, te queremos agradecer mucho. Bueno, felicitaciones por este camino que emprendieron y por lo que fue este logro, que sin dudas es un logro muy, pero muy importante. Te mandamos un saludo muy grande para vos y tu familia. Muchas gracias y muchas gracias también por el apoyo de ustedes, de todos ustedes, todos los medios que nos dieron su lugar en sus medios para poder llegar con este mensaje a todos lados. Así que muchas gracias a ustedes. Abrazo. Esto se llama Glucifer. Somos FM en Tránsito. Estamos cumpliendo 30 malditos años. Glucifer sonando. Un poco de rock sucio y podrido. I got a phone call and I'm back on the street. I'm throwing curses at the people I meet. I got a black heart working deep on the inside of me. Cause I'm back on the street where I swore that I would never be. And now I'm headed for shame. Hey, what a game. I said I'm back on the leash. Cause I'm always there. We'll be right back. ¡Qué mentira que nos cuentan! Si el trabajo lo dan los que tienen las pequeñas empresas. Otro día perfecto. In the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan to Yucatan, every woman's every man. Hit me with your rhythm stick. Hit me, hit me. Je t'adore, ich liebe dich. Hit me, hit me, hit me. Hit me with your rhythm stick. Hit me slowly, hit me quick. Hit me, hit me, hit me. In the wilds the vineyards of Bordeaux, Eskimo, Arapaho, move their body to and fro. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, das ist gut, sei fantastic. Hit me, hit me, hit me, hit me with your rhythm stick, it's nice to be a lunatic. Hit me, hit me, hit me! Hit me, hit me, hit! Legendario que se llama Do It Yourself del 79. Hit me with your rhythm stick. Algo así como pegame con el palo de la batería. Faltan 10 minutitos para las 11 de la noche. Ni siquiera estamos promediando la edición número 4 de Otro Día Perfecto. Recordá que vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito en 93.9. Quédate ahí. Enseguida Mateo te cuenta que es el Chitlin Circuit. Otro día perfecto. Qué moderno, ¿no? ¿Viste? Bueno, un clásico, Little Richards. Little Richard, así se dice. Tiene que ver con el Chitlin Circuit. Algo que, un término o una frase que no nos es tan familiar, ¿no? Pero a la vez sí, porque Chitlin quiere decir chinchulín. Una comida muy familiar para nosotros los argentinos, que nos gusta asarla a la parrilla. Pero a principios del siglo pasado, en Estados Unidos, sobre todo en el sur, me estoy refiriendo al lugar donde todavía había esclavitud, donde había muchísimos afroamericanos viviendo en condiciones de pobreza extrema, el chinchulín era lo único que les quedaba una vez que se llevaban todo lo que servía del puerco, del chancho, una vez que se llevaban las chuletas, el jamón y todo lo rico, lo único que quedaban eran los chinchulines. Entonces tenían que vivir de eso e hicieron de eso una tradición gastronómica que primero fue casera y después se fue difundiendo con el correr de las generaciones a distintos restaurantes que con el correr del tiempo se fueron convirtiendo en lugares donde además la comunidad negra de distintas ciudades, sobre todo en el sur y en el este de los Estados Unidos, era el único lugar donde los negros podían ir, porque estamos hablando de épocas donde todavía había segregación, o sea, lugares para blancos y lugares para negros. A mitad más o menos del siglo pasado, estamos hablando de 1940, 1950, muchos de estos restaurantes que servían distintos menús de chinchulín empezaron a ser conectados por una red donde no hubo una persona, un cerebro que hizo la conexión, sino que fue el laburo mancomunado de productores, artistas, músicos y los dueños de estos restaurantes, que eran restaurantes de segunda categoría, ¿ok? Estamos hablando de auténticos tugurios que se dan casi inmediatamente después de lo que se llamaban speakeasy. Los speakeasy son los lugares donde Al Capone, en la época de la prohibición, dispensaba alcohol, eran bares clandestinos, que se accedía por medio de una contraseña o una invitación, donde, recordemos que del 20 al 33 en Estados Unidos no se podía vender alcohol, pero Al Capone se las ingenió para hacerse millonario vendiéndolos en estos lugares llamados speakeasy, que además de juego, prostitución y demás, se curtieron artistas tan grosos como Louis Armstrong, por mencionar alguno nada más. No es casual que estemos escuchando artistas de raza negra. Antes sonaba Little Richards, este es James Brown, que tuvo bastante que ver con esta movida. Sí, porque es uno de los tantos artistas de la comunidad afroamericana que pasaron por este Chitlin Circuit, este circuito de los chinchulines, que eran, insisto, una red de clubes nocturnos que servían comida y presentaban espectáculos. Por ejemplo, Ray Charles pasó por ahí también. James Brown fue, como decíamos, uno de los números puestos, hasta inclusive en alguna noche tuvo que reemplazar a un Little Richards que no se había presentado, y como era medio padecido y todavía no había internet ni fotos, más o menos pasaba, negro, bigotito fino, pegando gritos sobre el escenario, le cerraba. Y la cuestión es que además en estos bares del Chitlin Circuit se da lo que tal vez sea la transformación de las grandes orquestas al formato de rock. O sea, no eran los grandes salones donde tocaban las orquestas de baile, sino que eran lugares muy reducidos donde había que manejar el mínimo formato posible. Estamos hablando de bajo, batería, piano, guitarra, algún saxo y una voz. Ese es el formato del rock and roll. Y para muchos también ahí se acuñó el término rock and roll, porque cuando preguntaban cómo estuvo James Brown la noche en el parripollo tal, de rocking, decían. Y el rocking and rolling era tocar, sacudir a la monada, armar las valijas y seguir hasta el siguiente restaurante del Chitlin Circuit, así hasta llegar a las grandes ciudades donde también había teatros que pertenecían a este circuito chinchulín, como por ejemplo el mítico Apollo en el Harlem, en Nueva York, del cual vamos a hablar ahora en un ratito. Te iba a decir que tiene una historia propia, ¿no? Tiene una historia propia. Otro de los artistas que se foguearon, que se cocinaron en el caldo de los chinchulines del Chitlin Circuit, fueron los conocidísimos Ike and Tina Turner, vendedores de millones de discos, y luego Tina, una vez que se liberó del Monkey de Ike, una carrera solista que en los 80 fue de estadios y de multiplatino. Vamos a escuchar una canción de la época del circuito chinchulín, esto se llama Game of Love. Temazo. Ike and Tina Turner, la Tina Turner que no conocemos tanto, no la de los 90 para acá. Escucha, escucha cómo cantaba. You got that certain little something that really turned me on. You can make me do right, or you can make me do wrong. If you really mean that I'm the best thing you ever found, then you can prove it by being true and never playing around. Just like you can cheat on me, I can cheat on you. There's no rule, said the game. You can go shopping in the streets, trying to bargain up on something new. But what's out there for you, man, is out there for us women too. Like a dog that prowls around and it licks his bone. If he Hay quien Tina Turner, esto es Game of Love. Bueno, ¿por qué estoy hablando yo de esto si no hay libro ni película al respecto? La cuestión es que sí, hay un libro. Un investigador de la cultura norteamericana llamado Preston Lutherback se dedicó a recopilar el circuito chinchulín a lo largo y a lo ancho de varios estados del sureste de los Estados Unidos, inclusive hasta Nueva York. Este libro, que no tengo ni ley, se llama Chitlin Circuit, The Road to Rock and Roll. Y si alguien lo tiene, lo consigue, me lo presta, me lo alquilo, me lo trae, será pero muy bien recibido. Estuve viendo igual unas conferencias que el tipo da por los Estados Unidos y me estuve informando mucho y averiguando sobre esta cuestión. Así que me pareció piola el informe y no dejar de mencionar a este tipo que se hizo un tremendo laburo de investigación yendo a cada uno de estos tugurios, me estoy refiriendo ahora en la actualidad, o lo que quedaba de ellos, a pesar de que muchas ciudades se han convertido en algo así como una atracción turística. ¿Sos de pagar bien por las cosas que te gustan mucho? Depende cómo esté, a qué época del mes sea. Hoy me agarras dulce. Ok, es bueno saberlo. Bueno, entonces repasando el circuito Chinchulín, este conglomerado de tugurios repartidos por Estados Unidos que le sirvió de plataforma a muchísimos, pero muchísimos artistas afroamericanos para luego tener una carrera solista. Por ejemplo, que estamos escuchando B.B. King, otro tipo que también se fogueó al caldo del circuito este. Estamos hablando de años 40, años 50, y también hay varios teatros en ciudades importantes que son como la culminación, la coronación de este circuito o Chitlin Circuit, que son por ejemplo el Apollo en el Harlem en Nueva York, un teatro que tiene una mística increíble y que tal vez merezca alguna vez un informe para él solo. Un teatro que si bien tiene una mística increíble, no son muchos los artistas que han grabado discos en vivo allí. Sí los que han tocado, son cientos, pero no hay tantos discos en vivo en el Teatro Apollo, ¿no? No, uno de ellos muy bueno es este señor que trae presentador propio, escúchalo. King of the Blues, B.B. Digo, nunca has oído mierda como esta. Antes tenía cuernos. Mierda. Esto es algo pesado, como mierda de Halloween. Otro día perfecto. Este domingo es 2 de abril. Se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántas heridas abiertas que hay todavía, no? Jurar por Dios, nuestro Señor, y la patria, ante estos santos evangelios, desempeñar con libertad y patriotismo el cargo de gobernador militar del territorio de las Islas Malvinas. Sí, uno. Acá están reunidos obreros, empresarios, intelectuales, todos los hombres de la vida nacional, en la Unión uno, Nacional, uno, en procura del bienestar del uno, país y su dignidad. Sobre mí, y si me llamas. fuimos hasta el año 1998. El disco se llama ¿Para qué? Búscate alguien de reemplazo. Las pelotas con el Bocha Sokol, que es la parte de las pelotas que más disfrutamos, nobleza obligada. Esta canción se llama El Peor. Ahí tienes, Hans Briggs. ¿Qué te parece eso, pelos de queso Oaxaca? ¿Tienes idea de cuán ocupado estoy, Hans Briggs? Pues a la mierda contigo. ¿Quieres inspeccionar? Pues inspecciona mis bolas, pedazo de mierda. ¿Crees que soy un traficante de armas de segunda? Yo planeo el ataque. Otro día perfecto. ¿Alguna vez pensaste cuáles eran los discos de los Kuriaki que más te gustaban? Rap, hip hop, funk, soul y casi cualquier cosa que se te ocurra. El hombre no hizo. Rogar ha prendido fuego. Prepárense para lo que han hecho. Este es el horno para calentar los mares. Esta noche no debe. Descubrimos juntos los cuatro grandes discos de los Kuriaki, El hombre José rapaba mi cien. Salía con mi hermana, me caía bien. Yo sin saber que andaba metido a aceptar una vuelta en su carro latino. Óyeme, hijo, tómate algo. Whisky, lo que quieras, tú bendice un hermano. Y sin dudar un sorbo le di esa bebida oxidada que me dejó sin cara. Dos semáforos después comenzó a vomitar. Se rieron de mí y me empezaron a adornar. No way, José, no way. El primero de los cuatro grandes discos de la banda de Dante Spinetta y Emmanuel Corbillard es el segundo de su discografía, Horno para calentar los mares, de 1993. Allí encontrás canciones clásicas de su carrera como Virgen de Riña, Abbey Road y esta que suena, No Way José. El segundo de esta caprichosa elección de los cuatro grandes de IKB es este. Holiday en Chaco con tu mameta. Holiday in Chaco con tu cosita. Holiday in Chaco con tu mameta. Holiday in Chaco con tu cosita. Todo se remite a ver lo que es. Parado frente a mí no lo podrás ver. Húndete en el Chaco y comienza a rezar. Que del impenetrable no podrás zafar. Salva de mis venas, tierra de jaguar. Árbol, sangre verde que tú quieres podar. Dame bendiciones, hay que despertar. Chaco, piel de indio, nunca morirás en él. Chaco es un tercer disco de estudio aparecido en 1995, producido por Mariano López y Machi, el ex bajista de Invisible. Es el gran disco en la carrera de IKB, con canciones como Barajame, Jaguar House, Remisero y No es tu sombra, entre las más relevantes. Estamos repasando los cuatro grandes discos de los Kuriaki. Este es de 1999, otro de los puntos altos de la banda. A caballo de clásicos como Culo, Lo que nos mata y esta. Tengo mi pan y pinga por your little chicha chicha. Te voy a romper bobo si tú tocas mi minita. Viene del estero trayendo su perfume nuevo. Tengo el vudú sureño, tengo el sendero de tus sueños. El último de los cuatro grandes de IKB, de acuerdo a nuestra discutible elección, es este. Funky futurista. Se trata de Chances, el disco del regreso de IKB, tras casi 10 años de inactividad como banda. Aquí nuevos clásicos como Hula Hula, Águila Amarilla y esta que suena, Funky Futurista. Los cuatro grandes de IKB entonces, según nuestro gusto y estilo, ¿eh? Horno para calentar los mares del 93, Chaco del 95, Leche del 99 y Chances del 2012. Los cuatro grandes discos de los Kuriaki terminan con esto. La NASA no me entiende, no entiende mi verdad. Manejo un dos quemado, propongo honestidad. Mi camisa cruzó la barrera de la realidad. Llevo mi alma en la guantera, jamás me tengas pena. En caso de incendio rompe el cristal. Yo soy el remisero de esta ciudad. Remisero, remisero, remisero. Remisero, remisero, remisero, remisero, remisero, remisero, remisero, remisero, remisero. Y es que tengo un paraíso en el calendario, una virgen y una cruz me protegen a diario. Mini turno, hermano, combate el calvario. Boxeo la noche, yo contra horario. Necesito alguien que me haga brillar. Necesito una linterna en esta oscuridad. Soy el varón que se inclina por la velocidad. Soy el remisero de esta ciudad. Remisero, remisero, remisero. Remisero, remisero. Remisero. Remisero, remisero, remisero. Remisero, remisero. El voto del ganado me convierte en dios. En el asiento trasero me transformo en Eros. Camarados de sexo, directo matadero. Yo sé que soy muy sexy, deja tu monedero. Kenichi en el estéreo y todo será un sueño. Estoy perfumado con fragancia rosa. Te leo mi cuento, te entierro mi morsa. Llevo a las perras, las llevo a los cerros. No piso a la gente que tiene cerebro. Nací en la ruta de los claveles negros. Manejo tu destino, manejo tu deseo. Y lo que estamos haciendo es presentando los cuadros tarifarios que entran a tener vigencia a partir del día de mañana. Un aumento de la factura promedio a partir del día de mañana del 24%. Otro día perfecto. Show you, but you're driving me back. Your love for me has got to be real for you to know just how I feel. A love real, not fade away. We'll be right back. Lemmy Kilmister de Motorhead, en una faceta no tan conocida, tocando viejos clásicos del rock and roll y del rockabilly. Lemmy, Slim Jim y Danny B, The Headcut, Not Fade Away, una canción de Buddy Holly, ¿te acordás? Como todo el mundo sabe, estimado Mateo. Sí, claro. Facundo. Sí, sí. De periodismo miserable está lleno el mundo. Oh. Y los medios ni te cuento. Y los medios ni te cuento. Nosotros, que de algún modo, hasta si se quiere de manera disfuncional, somos los medios. Sí. Podemos reconocernos como parte de periodismo miserable o no. Depende del cristal con que se mire siempre, ¿no? Tiene que ver con la famosa cuestión de están haciendo política, como si eso fuera un pecado. ¿Te acordás que lo hablamos el viernes pasado? De acuerdo al cristal con que se mire, un comentario de un periodista puede resultarnos más o menos miserable. O la miserabilidad pasa por otro lado realmente. Muy bien. La verdad que desde que arrancamos en este... Qué bien estuve, ¿no? En este marzo... Muy buena presentación. Muy bien. Más o menos, más o menos. En este marzo hemos tenido un mes muy convulsionado, ¿no? Digamos, con muchas cosas. Y en este mes muy convulsionado, con mucha marcha, mucha movilización... Prestame un poquito. Ha habido algunos periodistas que pasaron la media. Pero pasaron la media, según nuestra perspectiva de la miserabilidad. Exactamente. El objetivo de este momento de radio, por llamarlo de algún modo, es hacer una especie de top 3 de periodismo miserable de esta semana. Seguramente una vez por semana o cada 15 días, programa por medio, vamos a estar dedicándonos a hacer una especie de top 3 de periodismo miserable. Muy bien, y así que arrancamos este ranking, ¿eh? Vamos a arrancar. Esto es nuevito, esto es fresquito. Canal 9. Canal 9, antes Maxi Montenegro estaba en Canal 26, se fue a Canal 9. Mesa de debate, como hay en la mayoría de los programas, se da una situación muy violenta con alguien, con una mujer específicamente, que estaba sentada en el piso y mirá lo que le dice. Un segundo, está hablando. A ver, pará, Gisela, pero un segundo, está hablando. ¿Puedo decir lo que quería decir antes de que me grites? Hugo Aime. No decís nada. Acaba de decir que el 52%. A ver, este domingo, 2 de abril a las 22 horas, historias de la Argentina, Malvinas, 35 años. O sea, la sacó, ¿viste? No me importa lo que vas a decir, digamos, no tenés que decir lo que vas a decir. Que además, lo que quería decir Gisela Marciota era una reflexión, un dato que había dicho un entrevistado de ese mismo programa 2 minutos antes. Y así la sacaron. En nuestro top 3 de periodismo miserable, el puesto número 3, el más bajo del podio, es para Maxi Montenegro. En el puesto número 2 lo vamos a tener probablemente un abonado, que va a hacer seguramente muchos méritos para estar acá una y otra vez, que tuvo que ver con, en medio del conflicto docente, obviamente el principal objetivo de péguenle es obviamente péguenle a Roberto Baradel. Y le han pegado por diferentes cosas, le pegan por diferentes cuestiones, incluso hasta de su vida privada. Un periodista se puso a mirar el analítico en vivo en un programa después de mostrar a sus hijos. Qué mal, ¿no? 4 materias por año. ¿Yo? ¿Solo 4 por año? ¿Eso es estudiar una carrera docente? Segundo, fíjate la última materia. ¿Cuándo dio la última materia? Mostrá la fecha de la última materia. 19 de diciembre del 2001. ¿Qué pasó ese día? Mirá, el día de la represión. Ah, sí, Costec y Santillán. ¿Y hubo? No, con represión en la Plaza de Mayo. ¿Y hubo clases? Además. ¿Ese día se tomaron clases? ¿Es verdad? ¿Es verdad que ese día Baradel... Por lo menos fue examen. Es un número. Ese día Baradel... ¡Qué ojo! ¿Dio un examen? ¡Qué ojo! Ese día explotaba el país. Estaba todo parado y Baradel estaba dando un examen. No, y además... Bueno, qué ojo, Feynman. Qué ojo, Feynman, le decía. Igual le decimos al ojo del estúpido de Feynman que lo del 19 de diciembre fue a la noche. O sea que muy probablemente a la mañana se hubiesen podido tomar exámenes normalmente. Igual, el mundo seguía. De todas maneras, evitemos epítetos como estúpido porque en realidad. Mala mía. En realidad se autoinsultan solos, ¿no? El puesto número 2, entonces, de este top 3 de periodismo miserable es para Eduardo Feynman, que será un abonado, sin dudas. Pero además, otro dato, digamos. Esta situación venía después de que Baradel denunciara que amenazaron a él, a su familia, a sus hijos, y que el propio Eduardo Feynman los mostrara en Animales Sueltos, que es el programa que tienen por la noche en América, ¿no? Después se metía, digamos, para hablar del analítico y a ver cuándo había ido a rendir Roberto Baradero. Viste que tengo razón. El puesto número uno es imperdible realmente. El uno se lo lleva un tipo que... Un amigo hace un par de días, voy a contar esto, un amigo hace un par de días me dijo: a mí al principio con el tema de Olavarría no sabía qué pensar, hasta que lo escuché a Pettinato y supe a quién tenía que defender. ¿Tú cuál es tu opinión cuando pasa algo así? Está bien, como te dijo Marchi, vos le reclamás al Indio Solari que pare el recital y lo paró. No sé qué aspecto de moral le reclamás al Indio Solari, si que ponga plata. La plata puede llegar a... ¿Cuánta plata repara dos muertes? La puerta no te devuelve la vida, pero yo prefiero que me la des. Bueno, a mí me encanta que vos me escuches así, a mí, que repitas lo mismo que yo dije. Ahora, ¿por qué no das una idea a vos? No estoy repitiendo. Un tuitero, flaco. No estoy diciendo. En cabeza, repitiendo la misma, lo mismo que dije yo. No, porque vos dijiste esto, porque vos dijiste esto. No, aunque te sacás la máscara y sos tu mamá. No dije eso. Mejor, yo estoy seguro que sos no tu mamá. No dije eso, simplemente estoy ¿tenés diciendo. ¿Tenés mamá? Simplemente estoy diciendo. Sos tu mamá. Pero si me invitas a un. ¿Para qué invitas a la gente? No, pero me parece raro que me repetís. Yo no invito a la gente para que me repitan lo mismo que yo acabo de decir. Haces una apertura. Ay, vos dijiste esto y no, aquí no es así. Vos dijiste esto y no es así. Bueno, flaco, ¿qué tenés vos para decir? Estás haciendo una apertura que está repleta de lugares comunes, que te trapezás y con lo único que se construye desde arriba es un pozo y te vas a caer adentro. No, ahora contanos tu pocito, mi amor. No. Bueno, esta situación se dio en su programa de C5N, que se llama La Hormiga Imperial. El invitado que escuchábamos ahí, que tenía este cruce, digamos, con Pettinato, se llamaba Fernando Casas, que tenía no una postura de defensa del Indio Solari, sino que le empezó a retrucar muchas de las cosas, digamos, que había dicho el propio Pettinato. No se la bancó y empezó con esta situación, digamos, que acabamos de decir, que estuvo a el filo, digamos, de insultarlo, digamos, prácticamente, ¿no? Porque se enojó precisamente porque le estaba criticando todo lo que había dicho hace un ratito. Y además otra cosa, recuerden lo que acabamos de escuchar, que dice, la plata no te devuelve dos muertes, pero yo quiero que igual me la des. Un imperdible top 3 de periodismo miserable que seguramente... Una vez por semana o cada 15 días, cuando se nos dé la gana, en realidad lo vamos a estar haciendo. El puesto número 3 fue para Maxi Montenegro. El puesto número 2 fue para seguramente el que termine siendo campeón del mundo a fin de año, que es Eduardo Feynman. Sí, junto con Majul en el podio, ¿no? Sí, Majul no apareció esta vez, ¿eh? Y el puesto número 1 para Roberto Pettinato. ¿Quién te ha visto y quién te ve, eh? This is a song about jealousy. It's called Shot the Monkey. Una canción acerca de los celos, decía Peter Gabriel. Shock the Monkey. Peter Gabriel en vivo en Atenas en 1987. Con una banda tremenda. Incluía Manu Caché en batería, Tony Levin en bajo. Entre otras luminarias, ¿eh? Peter Gabriel en vivo. Con un clásico inoxidable, ¿eh? Nos quedan todavía 30 minutos de programa. Vamos hasta medianoche. Le ponemos rock y otras hierbas a la maldita ciudad de Castelar. Peter Gabriel. Esto es Shock the Monkey. Monkey, monkey, monkey. décadas de preguntas. Vamos. Ahí está. Para mí la radio ha sido... De la radio podemos contarte todo. El espacio para decir aquello que quise decir. ¿Cómo funciona? Transmite las ondas que surgen de una fuente transmisora, en este caso el estudio, podríamos decir. Y cada una de sus partes. No me gusta la idea de oyente en sí, me gusta la idea de pensar en los individuos que pueden llegar a estar del otro lado, que en sí pueden interactuar con lo que uno diga o deje de decir. Díganle que apague el radio. En el micrófono. Y tanto tiempo después, solo tenemos más preguntas. ¿Quién, cómo, dónde, por qué y qué o para qué? ¿Para qué? La voz del barrio, básicamente. 93.9. Que le dé lugar a personas que quizás no tienen ese lugar. Una voz pueda llegar a más lugares y pueda ser más reproducida. Comunicación cooperativa. Con la cual puedes compartir sin tener que pensar igual o pertenecer al mismo lugar. Temporada 30. Sin media palabra, ni por una orden, un grupo de policías entró a palazos a un comedor popular, al comedor Cartonerito de Villa Caraza. No solo pegaron a la gente con los palos, sino que también tiraron gas pimienta y después de eso dispararon con escopetas con posta de goma. Y golpearon a las personas que estaban cocinando, los chicos se asustaron muchísimo, fue una situación muy desagradable y secuestraron a dos personas. Digo secuestraron porque cuando la policía detiene a alguien, tiene obligación de informar que está detenido. Lo que pasó es que se llevaron a dos personas y lo negaban. De hecho, varias horas más tarde, los abogados pudieron notificar de que efectivamente estaban detenidos por la policía. O sea, que hubo un par de horas donde no sabíamos qué había pasado con esos chicos. El operativo estuvo a cargo del secretario de Seguridad de Lanús, que se llama Diego Kravitz, estuvo presente supervisándolo y que es uno de los responsables de la barbaridad que hicieron. Otro día perfecto. Estás dando vueltas como un trompo y eso a vos te delata. Sin pensar estamos al año 2006, al segundo disco de Naranjos, Vibray. Esto es Jaulas, dedicado a Alejandra Pizarnik, como dice él en vivo, ¿eh? Y ahora, Twisted Sister. Usted dirá, ¿por qué señora? Usted dirá, ¿por qué señor? Para muchos veteranos como vos y yo, Ricky, escuchaba vos, mocoso Facuña. Ok. Lo que estamos escuchando en este momento nos remite directamente a la mitad de la década de los 80, cuando no existía internet, no existía el celular, no existía MTV. Y en la Argentina había solamente un programa de música que se llamaba El Club de Michael. Estaba presentado por Domingo Di Núbila, que más o menos era como que pusieron a presentar videos a Santo Biasati. Domingo Di Núbila, un señor que desafortunadamente ya se fue sin saludar. Y que ya era mayor en aquella época y que trataba de ponerle onda. O afortunadamente. Exactamente. A los videos que iban llegando desde Estados Unidos con, obviamente, Michael Jackson, Madonna y un montón de bostas, entre las cuales se colaba Twisted Sister y para algunos tiernos cachorros pre-rock. No te permito que llames bosta a Twisted Sister. No, entre algunas bostas entre las cuales se colaba Twisted Sister, que no era tan bosta, que sirvió para muchos preadolescentes como yo para una introducción de jeta así en el rock de los Estados Unidos. Una consulta, música total y rock and Pepsi ya es más finales de los 80. Finales de los 80, sí, estamos hablando acá año 83, 84. Chicos, ¿de qué hablan? Yo no había nacido en esa época, ¿de qué hablan? Ay, Dios. Bueno, Twisted Sister, entonces, que llega a la Argentina tardíamente a mediados de los 80 a bordo de este mega hit, que es la que es lo que nos sirvió a nosotros para introducirnos a esta banda y de ahí a un montón de derivados del metal, el glam, el glitter, el pop rock y demás. La cuestión es que esta banda, que realmente para esta época se cansó de vender, estamos hablando de millonadas y de llenar estadios, había arrancado muchísimo tiempo atrás, esto es a principios de la década del 70, y esto es lo que pueden ver en el documental del cual estamos hablando, que está disponible en el soporte Netflix y que se llama We Are Twisted Fucking Sisters. Muy bien, esta vez te lo acordaste. Está bien, me lo acordé. Y que cuenta la historia de la banda. Disculpame que te interrumpa. Vos te estás perdiendo de toda una interna por tener ese teléfono de mierda y no usar WhatsApp, Sergio. Exactamente, modernate, pibe. Una interna notable que no te voy a contar al aire, te la voy a contar ahora en un rato cuando vayamos a comer. Lo cierto es que para el 85, cuando los Twisted Sister, que son una especie de portuarios travestidos, o sea, vamos a aclarar para que la gente se haga una imagen correcta de qué estamos hablando. O sea, son tipo fulero vestido de mina. Exactamente. Gente que retomó 10 o 15 años después el espíritu de los New York Dolls y del glam rock de David Bowie, que lo llevaron prácticamente a un extremo y en un momento totalmente pasado de moda. Porque si no son fuleros, le pones un poquito de... Poison, ponele. Claro, si son fuleros ya no. Estos son todos guachos muy feos y encima vestidos como travestis baratos. Y fue eso, tal vez, su imagen muy escandalosa lo que los terminaría llevando al éxito. Pero este documental del cual estamos hablando prácticamente refleja los primeros 10 años de carrera de la banda, que es lo que tardaron en grabar su primer disco. O sea, desde que arrancan muy temprano en la década del 70 hasta que logran grabar su primer material concreto editado por un sello, pasaron 10 años y más de 500 shows, la gran mayoría de ellos en el circuito cercano a su Nueva York natal, pero para muchísima gente. O sea, cuando los ve el ejecutivo de Atlantic, que decide firmarlos, los tipos ya metían 3.000 personas, habían grabado en Inglaterra, donde la habían hecho bastante bien, de la mano de Lemmy Kilmister, cantante y bajista de Motorhead, que los introduce en el Reino Unido y los salva de ser apedreados prácticamente en su primer recital, porque, recordemos, tenían una estética muy pero muy fuerte, muy pero muy revulsiva y también un tanto fuera de época, porque los New York Dolls ya habían pasado de moda, en la etapa glam de David Bowie ya había pasado de moda, y ahí es donde caen estos desfasados 10 años después a tratar de hacer la América totalmente maquillados como mi tía Betty. Pero hicieron la América, fueron en una los pibes y les fue bien. Les llevó muchísimo tiempo, les llevó décadas, les llevó muchísimo laburo, girar por casi todo Estados Unidos de manera independiente, hasta que alguien de un sello discográfico, que también lo tuvo que remar muchísimo, porque cada vez que decía tenemos que fichar esta banda Twisted Sister, todos decían callate la boca y la próxima vez que nos mencionás estos desconados te echamos. Directamente. Vamos a escuchar un tema del primer disco de los Twisted Sisters, que fue el primer corte que sonó en las radios. Ponele, me estoy refiriendo a Bad Boys to Rock and Roll. Your Sister sonando en OLP. Quedan 15 minutos para la medianoche, aunque no lo creas, Twisted Fucking Sisters por Mateo Crespo, Sit there and sneer out through the night, don't you like what you see? What are you thinking, what will you do when you get your chance to display all the hang-ups inside of you? Well, we don't care what you say. We're the bad boys of rock and roll, bad boys out of control. We Are Twisted Fucking Sisters, documental de 2 horas y media que te puedes encontrar si tenés Netflix y no estás afuera de la copa, casi como Argentina, podríamos decir. Que en todo este tiempo, estamos hablando de casi 180 minutos, repasa los primeros 10 años de la banda antes de alcanzar el éxito masivo y cómo la tuvieron que jugar hasta llegar a él. Un documental de corte clásico. Mientras ustedes boludean, yo sigo haciendo una columna, discúlpenme. Sí, pero perdón, disculpa. Documental de corte clásico con entrevistas actuales. Estamos hablando de un documental del año 2016, bastante reciente, que la banda sigue en actividad, pero con muchísimo y muy nutrido material de archivo de sus primeros shows o de una etapa como, por ejemplo, cuando los llamaban y los contrataban para destruir discotecas. En algún momento en la carrera extensa de los Twisted Sisters, los llamaron para cerrar una discoteca, se habían peleado los dueños y le dijeron: traigan a sus miles de fans y que se lleven y destrocen todo lo que hay, no nos importa absolutamente nada. Y les fue tan bien que durante casi 2 años los contrataron para destruir discotecas que estaban cerrando, entre ellas la Disco 2000, donde John Travolta había grabado Fiebre de Sábado por la Noche. Y eso les vino como anillo al dedo porque los Twisted Sisters fueron unos fervientes antidisco en la bisagra entre los 70 y los 80. Una historia bastante interesante, la de estos tipos que, insisto, la tuvieron que remar en dulce de leche con 2 cucharitas de helado para lograr su primer contrato discográfico, seguir y mantener su carrera, que les depararía alguna cuota de éxito, sobre todo a mediados de los 80, a bordo de hitazos como este que vamos a cerrar esta columna. Twisted Sisters are on the nope. We're not gonna take it. Take it! Hola, quiero contarle a todos los santafesinos que voy a empezar a recorrer la provincia dentro del marco de esta militancia que estoy comenzando en el partido UNA para Santa Fe. Y bueno, creo que yendo a los pueblos, a las ciudades y hablar con la gente y ir viendo las diferentes problemáticas, voy a poderle dar una mano y colaborar. Estoy dispuesta a colaborar en lo que necesiten para que nuestra provincia esté mejor y salga adelante. Espero que me apoyen en este compromiso que tomé de militar para UNA. Y bueno, les mando un beso y gracias. Otro día perfecto. John Cale, de The Heron of Troy, un disco del 75, Baby, What You Want Me To Do. Así se llama. Es John Cale, no confundir con J.J. Cale, que es otro señor. Este es de la Velvet. Exactamente, nacieron en el mismo país, pero tocaron en bandas distintas y hacen música absolutamente diferente. Empezamos a despedirnos, quedan 3 minutitos de programa. Empezamos por darle las gracias a Bruno Dulbeco, que ha hecho un gran trabajo de preproducción. Es que es como el sol, Bruno, aunque no lo veamos, siempre está. Sí. Ahora está, se fue a un casamiento en este momento, debe estar haciendo de locomotora en el carnaval carioca. Con la corbata de vincha. Exactamente, así que un abrazo para él, lo felicitamos. No puedo creer que la gente se case todavía. La gente se casa todavía. Y se separa también. Exactamente. Bueno, eso sí. ¿Vos sos casado? Soy casado. ¿Legalmente? Sí. Legalmente, sí. Okay. No por iglesia, porque tengo vetada la entrada a todas ellas alrededor del mundo. Yo tampoco por iglesia. Aprovechamos para ofrecerle nuestras reverencias a Sergio Freites, responsable de la puesta en el aire. Todo bien, ¿eh? Sin él, allí, nosotros aquí, ¿para qué? Diría un viejo conductor de radio. Le agradecemos también a Facu Acuña, sentado a mi izquierda. Un lujo, loco, nos vemos el viernes. Mateo Crespo, sentado a mi derecha, sin ninguna connotación política. Todo muy rico, ¿eh? ¿Cómo está Ramiro? ¿Cómo anda todo? ¿Qué Ramiro? Bien. ¿Qué Ramiro? Gracias por venir, ¿eh? Igualmente. Ah, el hijo de mi amigo Néstor, bien, está creciendo ya en la primaria, le mandamos un beso. Salud para todos, nos encontramos el próximo viernes, pasaditas las 10 de la noche. Nos despedimos, ¿eh? Esto ha sido Otro Día Perfecto, edición número 4 del 2017. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Que no soy rico ni pobre, que no soy pobre ni rico. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy rico porque a veces me anda chiflando la panza. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Entre la arriba y abajo, qué grande se ha hecho la franja. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Unos se van pa'l Miami, otros se van pa'l carajo.